Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa. Aquí inicia la información. Con la intención de atar algunos cabos que en ocasiones quedan sueltos en la historia, la exposición Andrés Gálquez Sánchez y los primeros pintores de la Real Audiencia de Quito, que se presenta en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 14 de agosto hasta el 14 de noviembre, realizará este jueves 28 de agosto una conferencia que pretende completar los datos que arroja esta muestra. La exposición Andrés Sánchez Gálquez y los primeros pintores de la Audiencia de Quito nace de un trabajo de investigación que lo emprendiera Susan Webster hace más de 10 años. Así lo dio a conocer la curadora de la muestra y coordinadora del Museo de Arte Colonial, Jimena Carcelén. Hace algunos meses, Susan Webster, quien está presente esta noche, compartió conmigo un manuscrito que fue el producto de su última investigación sobre los primeros pintores en la Audiencia de Quito. Al encontrarlo tan interesante el documento, yo le propuse inmediatamente realizar una exposición para socializar los conocimientos y el resultado de las últimas investigaciones realizadas por Susan. Y pensamos que este mes de agosto era el más apropiado para presentar la muestra, enmarcándole precisamente en los 70 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la adscripción del Museo de Arte Colonial a la institución. En esta muestra hemos recogido algunas obras, como explicó Guido Díaz, del convento de Santo Domingo, porque fue tan importante la presencia del padre Bedón en el proceso no solamente de evangelización, sino de la enseñanza de las artes, que queríamos dedicar un espacio especial de la exposición al padre Bedón y a su memoria histórica. Hemos también recurrido a otros conventos, como son el de Santa Clara, San Agustín, el Monasterio del Carmen Bajo de la Santísima Trinidad, para presentar obras quizá no muy conocidas dentro de la historiografía y que llevan la firma de los autores. Andrés Sánchez Gálquez y los primeros pintores de la Real Audiencia de Quito es el nombre de una exposición que recoge 10 años de investigación de Susan Webster y Ángel Justo Estebaraz, un trabajo sobre el círculo pictórico de la ciudad de Quito en su época virreinal. Y es que a pesar de contar con importantes datos sobre la Escuela de Bellas Artes de Quito, hay espacios vacíos en la historia plástica de la ciudad que no se han difundido adecuadamente, por lo que esta exposición apunta un poco a develar estos secretos. En relación a estos pintores, demuestra una realidad distinta, en la cual todos los pintores iniciaron contactos, manejaron el sistema burocrático y actuaron como protagonistas importantes en la vida socioeconómica y artística de la época. Es decir, tenían, como decimos en inglés, agencia. Aquí no tiene mucho sentido, pero protagonistas sí. Y como ustedes pueden ver y apreciar en esta exposición, cada uno de estos pintores de principios de la colonia, sea cual fuera su etnia, firmó múltiples contratos con su nombre y firmó con una mano elegante y asegurada. La conferencia denominada De Puño y Letra, La Pluma y el Pincel de Andrés Sánchez Gálquez será impartida por la doctora Susan Webster, investigadora de la muestra, y se llevará a cabo en el Salón del Museo de Arte Colonial este jueves 28 de agosto a las 16 horas, mientras que la exposición se mantendrá en este centro cultural hasta el 14 de noviembre en horarios de 9 a 17 horas de martes a sábados.